19 horas, te esperamos en Memoria Giratoria. Mi memoria. Tu memoria. La memoria de todos. Nuestra memoria. La memoria de la historia. Y en este 2020 sumamos otras memorias. Historias de acá. Género, diversidad y disidencia. Artes plásticas y músicas. Agroecología y alimentación. Si querés poner la memoria en movimiento, prendete a Memoria Giratoria. Los lunes a las 19 horas por FM Las Chacras 104.9. La memoria, ahora y siempre. Pero muy buenas tardes. En este 2021 estamos nuevamente en Memoria Giratoria. Le damos la bienvenida a todos los oyentes. Te doy la bienvenida a Andrea. Le damos la bienvenida a Julián en la operación. Buenas tardes. ¿Cómo estás, compañera? Muy, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Analía. Muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando y a todos los que nos van a escuchar en este nuevo programa de Memoria Giratoria que, como bien decís, tercera temporada, año 2021, y viene con todo este programa. Tenemos un montón de cosas y de notas para compartir con ustedes en esta hermosa tarde otoñal, ¿no es cierto? Sí, y también, Andrea, le queremos dar la bienvenida a nuevos oyentes que son los que siguen FM Sierras, porque te comento que todos los viernes a las 12 del mediodía nos podés escuchar por FM Sierras 107.9. O sea que si por alguna razón tampoco podés escucharnos hoy porque estás trabajando, estás estudiando, no podés, tenés la posibilidad de sintonizar la 107.9 FM Sierras los viernes a las 12 del mediodía. Lindo horario mientras vas preparando el almuerzo. Así es, y con esta y con muchísima alegría le damos la bienvenida a todo este montón de oyentes nuevos que nos acompañan desde FM Sierras, y le contamos que Memoria Giratoria es un programa que plantea, justamente como su nombre lo indica, hacer girar nuestra memoria, plantearte temas que nos hagan reflexionar, que nos cuestionen, que nos interpelen, y por sobre todas las cosas, que eviten que olvidemos, que eviten el olvido, que eviten que nos llenen la cabeza de otras cosas que no sean de memoria. Porque justamente el objetivo que tenemos es desenterrar la memoria. Y en el día de hoy tenemos una entrevista que tiene que ver con eso, ¿no? Hemos entrevistado a Federico Strafeso, que es el director, ni más ni menos, del documental que se estrenó este fin de semana en la TV Pública, en Canal Encuentro y en la plataforma de Cinear Play, que todavía lo podés ver, gratis, sobre las enfermeras que estuvieron en las Malvinas, sobre las 3 enfermeras de las 14. Nosotras también estuvimos. Un documental que ha pasado por todos los medios, ¿no? La difusión por todos los medios de comunicación. Y también tenés la entrevista en Memoria Giratoria, acá en Tras la Sierra. Y también para el programa de hoy tenemos un nuevo capítulo de Ojo y Oreja, que hoy se viene con todo. Va a estar Félix hablándonos de proporciones, ¿eh? Si, por ejemplo, tenés la nariz muy grande en una cara muy chiquita, o al revés, tenés una cara muy grande para un cuerpo muy chiquito, y bueno, todo este juego de las proporciones que nos trae el ojo y también la oreja, ¿eh? Pero escuchame una cosa, ¿la columna de Félix se trata de cirugías plásticas también? De las proporciones, ¿eh? ¿Y qué hacemos? Lo que creen que hacen las cirugías plásticas es tratar de cambiar las proporciones naturales por unas artificiales, pero te sugiero y le sugiero a nuestros oyentes que no se pierdan la Memoria Giratoria de hoy, que es re jugosa. Ahora, y muy divertida. Me imagino que Félix, como pintor, como escultor, como arquitecto, nos dará algunos consejos de cómo disimular esas proporciones. Sí, o te va a plantear nuevas disyuntivas, por ejemplo, si es mejor ser narigón o cabezón. Ah, bueno, me intriga mucho la columna de Félix. No se muevan entonces de Memoria Giratoria. Ya nos podés ir mandando un mensaje al 2-664-379-667. 2-664-379-667 es nuestro WhatsApp. Y si querés, también podés escucharnos por internet en www.radiolaschacras.blogspot.com o también por teléfono, si te bajás de la Apple Store, Radio Las Chacras, y desde ahí nos podés seguir desde el teléfono sin tener problemas de interferencias. Y también te decimos, como ya estamos en una nueva radio amiga, que también nos podés seguir desde la página de FM Sierras, que tiene una flechita para escuchar en vivo. Muy bien, muy bien. Ahí en todas las redes y en todas las radios. Andrea, uno de los titulares de este fin de semana del diario Clarín fue: Alberto Fernández tiene COVID a pesar de que se dio la vacuna, ¿no? Nuevamente el titular de este medio hegemónico desinformando, o mejor dicho, confundiendo otra vez acerca de la vacuna. En este pequeño bloque de inicio queríamos hablar algunas cositas sobre ese tema, consultando siempre a fuentes confiables. Por ejemplo, una de esas fuentes tiene que ver con una gran especialista en materia de vacunas, que es Florencia Kahn, que es médica infectóloga, y que ella estuvo hablando, contestando algunas preguntas claves sobre las vacunas contra el COVID, Andrea. Y una de las incógnitas y una de las preguntas acerca de la vacuna es: ¿a partir de cuándo comienza la inmunidad después de vacunarse? Para también ir desmistificando esta desinformación de los grandes medios que desde siempre están atacando, ¿no?, la vacuna. Entonces, bueno, ella... Sí. Sí, sí, te escucho. Interesa mucho saber. Ella lo que plantea y lo que tenemos que tener en cuenta es que el cuerpo, esto es muy importante, ¿no?, que lo empecemos a difundir, el cuerpo comienza a generar anticuerpos después de los 15 días de vacunarse. O sea, yo me vacuno y no es que mañana puedo tirar el barbijo, no usar más alcohol en gel, no cuidarme. Tengo que seguir cuidándome. El cuerpo comienza a generar anticuerpos después de los 15 días y la eficacia de la primera dosis oscila entre el 60 y el 70% según el tipo de vacuna. Ella sostiene esto, lo difunde, lo está difundiendo en los medios, y dice que todas las vacunas aprobadas para uso de emergencia contra el coronavirus han demostrado prevenir las formas graves de enfermedad y por lo tanto la mortalidad, Andrea. Sí, y hacemos estas aclaraciones y volvemos a la especialista, ¿no?, que es Florencia Kahn, justamente porque a partir de lo que vos estabas comentando de la enfermedad de Alberto, salieron unos irresponsables, nuevamente los irresponsables de siempre, a tratar de desprestigiar la importancia de las vacunas, ¿no? Y entonces, por eso a veces es necesario volver sobre ciertos temas, porque hay que de algún modo contrarrestar la confusión y la desconfianza que se quiere generar en un momento tan sensible como este. Y también Florencia Kahn contesta a si las personas vacunadas pueden contagiarse y pueden contagiar. Entonces, esto es re importante, escuchen, mire, dice que los anticuerpos que se generan por las vacunas y también la inmunidad celular permiten, sobre todo, como decía recién Ana, las formas graves de la enfermedad y por lo tanto la mortalidad, pero ninguna vacuna, previene de contagiarse de coronavirus en el 100% de los casos. Por lo tanto, aunque uno esté vacunado, lo que puede suceder es que contraiga la enfermedad en una forma leve y también de este modo sí puede contagiar a otros. Creo que el ejemplo, el paralelismo de la vacuna de la gripe, nos vuelve contra la gripe, nos vuelve a servir otra vez de ejemplo, porque uno se da la vacuna de la gripe, como se, bueno, los que se la dan, o los que necesitan darse la vacuna de la gripe porque hacen gripes muy fuertes o peligrosas. Ahora, ese año que se vacuna no quiere decir que no, ese año no se va a engripar. Lo que quiere decir es que si se engripa, va a tener una gripe, bueno, leve o mediana, pero no va a tener una gripe que te puede terminar en una neumonía, ¿no? Entonces, esto es importante remarcarlo. Y también es importante decir que, según los datos que se disponen hasta este momento, todas las vacunas son eficaces frente a las hospitalizaciones y a las muertes causadas por el SARS-CoV-2, tanto frente a los linajes que circulan desde el principio de la pandemia, como a estas nuevas variantes, Andrea, que son las del Reino Unido o Manaus, entre otras, ¿no? Estos son los datos muy importantes que me parece tener en cuenta y que como medio de comunicación tenemos que reafirmar. Después hay otras preguntas que tienen que ver con, por ejemplo, si una embarazada o una mujer lactante puede vacunarse. Y acá también explica Florencia Kahn que por el momento no se cuentan con estudios concluyentes para aplicar la vacuna en mujeres embarazadas o mujeres lactantes. Pero los datos preliminares dicen que son seguras. Entonces, si la mujer está embarazada o está amamantando, bueno, lo va a consultar con su médico seguramente, pero el embarazo en sí no es una condición que indique la vacuna. Y bueno, así hay varios interrogantes, ¿no?, que aparecen. Hay una que me parece también que es interesante, que le preguntan si una persona se vacunó, si esa persona puede donar sangre y plasma como tratamiento para pacientes que estén con COVID-19, porque sabemos que hay pacientes que una vez que hicieron que la enfermedad se puso complicada, el tratamiento es a base de plasma de gente que ya tuvo o que tiene los anticuerpos. Y entonces lo que responde esta especialista dice que las personas vacunadas pueden donar sangre sin restricciones. Y en el caso del plasma convaleciente para tratamiento, aquellas personas que antes de la vacunación tuvieron COVID-19, se está evaluando la posibilidad, debido a que algunos estudios incluso señalaron que generan altos niveles de anticuerpos. Esto lo indica Alejandra De Bonis, que es la directora asociada al Centro Regional de Hemoterapia de La Plata. Y para los que se vacunaron y no tuvieron COVID previamente, no hay ninguna evidencia que permita aceptar la donación del plasma como tratamiento hasta este momento, ¿no? Así es, Andrea, y otra cosa también a tener en cuenta, porque, bueno, esto lo estuvimos escuchando otra vez instalado en los medios, por ejemplo, bueno, la nieta de Mirtha Legrand, nuevamente en el programa, bombardeando ante lo que le sucedió a Alberto Fernández, bombardeando otra vez la vacuna. Pero te aclaro, que hasta el mismo ministro de Salud, Quirós, de la ciudad de Buenos Aires, reafirma esto que nosotros, o sea, hasta parte del bloque de Cambiemos, está, digamos, considerando esto que estamos nosotros desarrollando, ¿no? Y también tenemos que estar alertas a lo que se va a venir, ¿no? Porque Argentina, Andrea, en mayo busca comprar la vacuna cubana, obtener la vacuna cubana Soberana 2, ¿no? La OMS dio categoría de excelencia a la vacuna cubana contra el coronavirus, que es la Soberana 2. Y que la Soberana 2 tiene muchas ventajas, porque es la única de uso pediátrico, a diferencia de las dosis que circulan desde mediados del 2020. Es la primer vacuna latinoamericana contra el coronavirus y tras las puertas de la fase 3, que estaría lista en mayo, que es de uso pediátrico y que también tiene algo muy, muy importante, que disminuye los riesgos de muerte, que está confirmado que aminora la sintomatología y que evitaría el contagio. Así que la Soberana, que es cubana, tiene muchas ventajas. Abre esto otra discusión y para estar atentos y atentas a lo que de los medios puede llegar, los titulares que pueden llegar a venir. Así que claro, todas estas informaciones que traemos, que son muy de primera mano, las traemos justamente con el objetivo de lo que decíamos hace un ratito, ¿no? No quedarse con falsas informaciones, no dejarse confundir, buscar, googlear, no repetir lo que repiten todos los medios, sino que ir a las fuentes, chequear las fuentes, a escuchar lo que dicen los especialistas y no la gente de la farándula, que sabe cosas de farándula, seguramente sabrá mucho de maquillaje o de cámaras de televisión, pero no creo que sepa tanto de vacunas, ¿no? Sí, y que responden a otros intereses y a otras corporaciones también, ¿no? Así que bueno. Sí, por supuesto. Bueno, ¿qué te parece? ¿Te parece que nos podemos ir a un temita musical para después volver con la entrevista del documental que tenemos preparado para comentar con nuestros oyentes? Perfecto, me encanta, Andrea. Para los insomnios de las noches largas, los malambos hacen en el salitrán. Las estrellas bajan a besar la tierra, con el santiagueño Dios siempre estará. Las estrellas bajan a besar la tierra, con el santiagueño Dios siempre estará. Y en los bombos grita la carne del bosque, junto a la guitarra madura canta. Santiago es llanura que crece y camina, sus sueños andan. A la vuelta en la Salamanca, el violín del diablo en los rezabailes de la zapatea, cadencia de sábado, bola del pañuelo, la ramada de Bucán. Santiagueña se brujo y leyenda, noche santiagueña para enamorar. A ver un compañero para esa buena moza. Las ausencias largas y la soledad, para los que beben del éxodo triste, una chacarera del polvareda. Para los que beben del éxodo triste, una chacarera del polvareda. Cantando y bailando los criollos del paro, bajo los aleros amanecerá. Torricasa del alma regrese, junto a los fogones los encontra. A la vuelta en la Salamanca, el violín del diablo en los reza bailes de la zapatea, cadencia de salva bola del pañuelo. Santiagueña se embrujó en leyenda, soy santiagueña para enamorar. Seguí con nosotras en Memoria Giratoria. Bueno, seguimos en Memoria Giratoria, podés seguirnos escuchando por aquí, por FM Las Chacras 104.9 y también por FM Sierras los viernes al mediodía en 107.9. Nos encanta compartir con ustedes un nuevo programa de Memoria Giratoria y ahora venimos de una semana que, bueno, que muy... que se cumplió un nuevo aniversario de la Guerra de las Malvinas y también hubo muchos recordatorios por los soldados que cayeron, también por los soldados que sufrieron maltratos por los militares, que se animaron y empezaron a hacer denuncias, ¿no?, tantos años después. Y también hubo un grupo de personas, de mujeres, que fueron también a la guerra, las enfermeras, un grupo de enfermeras del ejército, que, bueno, nos cuentan parte de esta experiencia en un documental que, como Analía les venía contando, dirigió Federico Strifeso y que se llama Nosotras también estuvimos, ¿no, Ana? Así es, una historia que surge a partir del recuerdo de ellas con el objetivo justamente de desenterrar la memoria, de desenterrar a las mujeres, ¿no?, que siempre han sido y somos silenciadas a lo largo de la historia. Ellas cuentan en el documental que no decidieron ir a la guerra a matar ni a vencer al enemigo ni nada de eso, sino que fueron a la guerra a ayudar, a cuidar, a proteger y a curar las heridas físicas y las heridas del alma, ¿no? Así que invitamos a todos y a todas a entrar a la plataforma de Cinear Play y ver el documental y escuchar también la entrevista. Sí, Andrea. Sí, que una de las enfermeras, el grupo eran 14, pero el director se concentra en tres enfermeras, ¿no?, que a su vez tienen hasta el día de hoy una relación de amistad entre ellas. Una de ellas se llama Estela Maris Morales, que es oriunda de Córdoba, uh-huh. Eso quería comentar, hay una cordobesa, que es enfermera profesional, veterana de guerra, bueno, y es licenciada en gestión e historia de las artes. Ingresó en la fuerza en el 1981 y al año siguiente que ingresó fue convocada para ir a participar del conflicto este del Atlántico Sur. Sí, ellas dicen que en el año 2019 fueron violentadas por un militar cuando les dijo: ustedes no pueden desfilar porque no son veteranas. Y Estela dijo que ellas y que las mujeres también estuvieron en la guerra y que el decreto 509/88 emitido en el año 84 define como veterano de guerra a aquellos que participaron en las islas, no así quienes estuvieron en la Argentina continental. Sin embargo, ellas estuvieron en la guerra, ¿no? Y dieron todo lo que sabían y más al servicio de esos soldados que tan maltratados fueron. Sí, y tengamos en cuenta que eran chicas muy jóvenes, eran casi pibas, ¿no? Tenían entre 21 y 25 años, o sea, muy jovencitas, y fueron la mayoría, como decíamos, recién recibidas, y fueron así, metidas en un avión y mandadas a Comodoro Rivadavia a armar un hospital reubicable, que era un hospital que estos que se armaba y se desarmaba. Y bueno, tienen montones de anécdotas de lo duro que fue todo esto. Y algo que decía Analía al principio, de desenterrar del olvido, porque varias de ellas, algo muy llamativo, nunca más hablaron de que vivieron esta experiencia, a tal punto que una de ellas, no recuerdo ahora cuál, recién le contó a su marido, después de 20 años de casada, la experiencia de haber sido una enfermera que estuvo en la Guerra de las Malvinas. Hay un libro que es Crónicas de un Olvido, justamente, Mujeres Enfermeras en la Guerra de Malvinas, del 2017, y donde hay varias de estas anécdotas y muchísimas más, ¿no? Bueno, así es. Con esto queremos dar inicio y también desenterrar el olvido, desenterrar la memoria. Y bueno, invitamos a todos y todas a escuchar la entrevista. Vamos a escuchar antes el tráiler del documental, ¿no es cierto? Para que, aunque esto es radio, tengan un poquitito de cercanía con lo que cómo es el documental. Y enseguida entramos con la entrevista, ¿no? Este es el verdadero casco que usábamos. Por algo hicimos esta foto. Yo siempre digo que por algo suceden las cosas. Por algo estábamos juntas allá y siempre estábamos juntas acá. Y 37 años después seguimos juntas luchando para que no nos olviden. Bueno, estamos en Memoria Giratoria y le damos la bienvenida a Federico Strifeso, director del documental Nosotras También Estuvimos, que se estrenó el 1 de abril y que tuvo como protagonistas a 3 enfermeras que participaron en la Guerra de Malvinas en el hospital reubicable de Comodoro Rivadavia, Estela Maris Morales, Ana Macito y Alicia Reynoso. Buenas tardes, Federico, muchas gracias y felicitaciones por el documental. Hola, Analía, hola, Andrea. Bueno, gracias por sus palabras, por la presentación y, bueno, muy lindo hablar con ustedes. Gracias, Federico, bienvenido. Bienvenido, sí. Y como para ir arrancando, yo pensaba, bueno, anoche vi el documental y te quería felicitar, y pensaba cómo fuiste gestando este documental. ¿Qué fue lo que te motivó a contar la historia de estas mujeres? Bueno, es una historia larga, se remonta hace 4 años y medio, más o menos. El origen fue una foto, haciendo un documental tiene sentido, ¿no? Una foto, una imagen, lo que me impulsó, que es 5 mujeres de 20 años, un poquito más, con uniforme militar, caminando junto a ambulancias. Y esa imagen me llamó la atención mucho. Uno ve muchas imágenes hoy día a día, pero esa me quedó grabada, y bueno, empecé a investigar un poco, y llegué a Alicia Reynoso, la contacté por redes sociales, y nos juntamos a hablar en un bar, y bueno, ella ahí me contó que era esa foto, que ella era una de las chicas que estaba en la imagen, que eran enfermeras durante la Guerra de Malvinas, que habían estado en Comodoro Rivadavia, en un hospital recibiendo heridos todas las noches, que llegaban en aviones, la habían pasado muy... de una manera que fue muy muy dura la experiencia, y que cuando había terminado se habían sumido en un silencio muy profundo, ¿no? Inclusive para ellas mismas, para sus amigos, para sus familiares, y que habían cargado con ese silencio muchos años. Y ahí, cuando las conocí, estaban empezando a querer hablar un poco, así que se juntaron muchas cosas, y fue así como el inicio de un largo camino que hoy, digamos, tiene el documental como resultado. Federico, a mí me encantó una parte del documental donde una de ellas comenta que estuvo, bueno, todas, ¿no? Estuvieron, fueron silenciando, la historia la silenció y ellas también, y que una de ellas al marido le contó hace pocos años de que había sido enfermera y de que había estado participando como enfermera en la Guerra de Malvinas. Creo que es un gran aporte, ¿no?, el documental, un gran aporte, y en este contexto donde las mujeres estamos ahora siendo visibilizadas más que nunca, creo que ese es un gran aporte para vos y para ellas. ¿Cuál fue el aporte? Bueno, yo creo que a mí me... creo que se mezclaron de nuevo muchas cosas. Justo este año hay mucho interés del lugar femenino, se mezcla con la fecha de Malvinas, y por suerte despertó bastante interés el documental, espero que siga así. A mí me interesaba acompañarlas a ellas a ese lugar, a Comodoro, y pensarlo todo desde ellas, digamos. Me parecía que centrándome en ellas se podía hablar de muchas otras cosas. Ellas estuvieron mucho tiempo calladas, mucho tiempo sin ser vistas, ocultas, y yo quería darles la cámara, el micrófono, para que hablaran, para que puedan expresarse, para que sean vistas, y yo las quería acompañar, quería generar como una cosa de compañía, de... esto es una cosa un poco injusta a nivel social, y me parecía que estaba bueno eso, de acompañarlas a ese lugar, que es un poco el lugar desde el que me gustaría que se sienta el espectador, y contenerlas en un punto, no escucharlas, y que revivan todos esos momentos tan duros, que tan traumáticos, que dejen de ser un trauma, ¿no? Que se puedan contar, que se puedan compartir, que se ilumine esa partecita pequeña de la historia que es importante, porque incluye a chicas muy jóvenes que son algo muy importante por el país. Así que a mí me importaba eso, acompañarlas, que sanen un poco, ellas que eran enfermeras, llenas de heridas después de la guerra, que puedan hacer una especie de sanación con el documental. Y bueno, un poco por ese lado, ¿no? Y aportar a lo que son las historias de Malvinas, esta que todavía nos había contado. Federico, un poco así en función de lo que nos estás diciendo, se me ocurre pensar, bueno, que ellas incluso lo mencionan, ¿no? Hablan como de un pacto de silencio, y yo me preguntaba por qué esta necesidad de ocultar algo que de distinto modo y con el tiempo de diferentes formas tiende a ser reivindicado, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lado, esto que le pasó a estas tres enfermeras, ahí viendo el documental nos enteramos que eran 14 el grupo de enfermeras del ejército que estaban. ¿Les pasó algo? Porque también hay como un silencio de las restantes 11. ¿Hay algo en esto del silencio de ellas, de las otras? ¿Cómo es? Bueno, yo creo que el documental trata sobre el olvido, más allá de Alicia, Estela y Ana, y sobre lo duro que puede ser el olvido, que en todo caso no desaparece, ¿no? Queda ahí como en un lugar generando mucha tensión, mucho dolor, ir a trabajar un poco eso. Ellas son 3 de 14, yo hice un recorte porque ir con 14 a hacer esto mismo hubiese sido muy... muy difícil por muchos motivos, tener una intimidad con 14 personas juntas, creo que se iba a dispersar, podía ser para una serie quizás, pero cuando las fui conociendo a todas pensé en un recorte y quedé con ellas tres porque ellas tres tenían un vínculo muy fuerte entre ellas y porque yo generé un vínculo muy fuerte con ellas y como yo quería dar un tono muy íntimo, muy cercano, es importante lo de la relación, entonces yo me focalicé y hice ese recorte, pero la situación, digamos, la historia y todo, las atraviesa a las 14, está el tema de la placa donde se las menciona, y el tema es que hablar por todas, ¿no? Por todas las enfermeras de Malvinas, ¿no? Nosotras también estuvimos, las incluye totalmente. Y el silencio tremendo creo que tiene que ver con Malvinas, con que cuando terminó la guerra, si bien yo todavía no había nacido, pero por lo que investigué, se miró para otro lado, ¿no? Solamente fue una experiencia demasiado dura, se venía de la dictadura, parece que la sociedad necesitaba empezar a mirar hacia adelante y esto pasó como un archivo, ¿no? Pero bueno, no se borró, sigue estando ahí. Y sigue generando dolor para todos, no solo para ellas, porque por algo la historia conmueve, por algo llega. Entonces, quizás ahora con la perspectiva, con el tiempo que pasó y con el interés que hay en otras historias, poder sacarlo a la luz, tenga algo de iluminar ese oscuro, ¿no? De sanar, si se quiere. Creo que el caso de las mujeres que estuvieron participando en Malvinas también forma parte de todo el proceso de desmalvinización que fue teniendo esta historia a lo largo de tantos años, ¿no? Y me parece también interesante esto, ¿no? De vos partís en el documental de los recuerdos de ellas. Es un documental diferente, ¿no?, a otros documentales que uno está acostumbrado a ver. Se parte del recuerdo de ella. Sí, por eso. No hay muchos datos históricos, no hay mucho contexto, no hay mucho archivo, muy poquito para generar un contexto mínimo y entender unas cositas mínimas, pero todo eso queda fuera porque creo que el centro son ellas, el olvido, que puede que esté hablando del olvido también social, no solo del que vivieron ellas, por lo que cuenta Ana en el documental, sino como se olvidó la historia de ellas, ellas olvidaron sus historias, y hay muchas cosas que no se quieren ver o quisieron ver de Malvinas. Entonces, el documental está enfocado en el recuerdo de ellas, en revivir esas experiencias, en recuperarlas, ¿no? En sacarlas del olvido, porque está claro que es doloroso el olvido para ellas tres, para la sociedad también. Y el enfoque es de ahí, no hay tiros, no hay armas, es una película de guerra más humana, ¿no? quizás por eso también las protagonistas son mujeres, vienen a traer una otra sensibilidad mucho más interesante que la de héroes, bombas y patria, ¿no? Vos sabés que esto que vos decís del olvido y todo este mecanismo, volver a recuperar lo olvidado, es muy parecido, en líneas generales, y por supuesto que salvando las distancias, a los procesos vividos durante y como consecuencia de la dictadura. Es decir, la recuperación de la memoria, traer de vuelta a los desaparecidos, es muy, muy parecido. Yo te escucho hablar, es muy parecido. ¿Hubo alguna conexión con el tema de derechos humanos? No en particular, digamos. Yo estoy en tanto con esos temas, hice una vez un documental vinculado a la dictadura. Sí, yo creo que está todo mezclado. Quienes llevaron adelante la guerra fue el gobierno militar, digamos, y hizo cosas horribles como las que hicieron antes de la guerra. Pero acá me centré más, como les digo, en ellas, con la idea de que una historia pequeña pueda hablar de otras cosas, ¿no? A veces algo chiquito, ¿no? Esto es un hospital, en un lugar, en Comodoro, con 14 mujeres, es algo muy particular, pero creo que puede dar cuenta de otras cosas, de ese momento, de lo que pasó después. Entonces creo que ese olvido de ellas quizás remita al olvido de muchas otras cosas y se incluya en lo que pasó antes, ¿no? Federico, ¿y dónde podemos ver, las personas que todavía no han podido ver el documental, dónde se puede ver? Bueno, ahora ya pasaron los estrenos así, Pública, en Encuentro, en Cinear. Ahora el documental está en la plataforma Cinear Play, que es la plataforma de cine argentino del Inca, y bueno, ahí se puede ver en cualquier momento, de manera gratuita, en muy buena calidad, en cualquier parte del país, así que cualquier persona que entre, se descargue la plataforma, creas un usuario gratis en dos pasos, y bueno, ahí está disponible el documental para que lo vea la mayor cantidad de gente posible. Y bueno, en paralelo estamos haciendo un mini recorrido por algunos lugares del país que esperamos se amplíe y lo podamos llegar a llevar a muchos otros lugares. Bueno, yo por mi parte tengo una pregunta sobre el backstage. Es decir, curiosidad es, cuando fueron con estas señoras a filmar allá a Comodoro y anduvieron por todos esos lugares, ¿cuál era la respuesta del entorno? ¿Qué percibías vos en relación al lugar, a los vecinos, a la comunidad, a con quienes hayan podido tener contacto? Y cuando estábamos ahí, hubo gente que en Comodoro la guerra se vivió muy intenso, ¿no? Al ser un lugar de operaciones, hubo gente que se acercó y se acordaba de ellas, de jóvenes, y sacaban fotos, se generaban momentos emotivos. Después desde el lugar más institucional, mucho interés, nos recibieron bien, nos abrieron espacios, se generaron muchos cruces así circunstanciales. Hubo un día que no quedó en el documental, que había una feria de mujeres artesanas de todo el país, muy grande, y ellas entraron y las hicieron subir al escenario, las homenajearon, todos llorando. Fue muy fuerte, apareció alguien que también se acordaba. Hubo muchos momentos muy muy lindos y fue muy lindo el reencuentro con el lugar, ¿no? Además de con la gente, porque todos esos espacios casi también olvidados, ¿no? Ese lugar donde estaba el hospital se ve que está como olvidado. Nadie fue por ahí, encontramos esa trinchera que nadie sabía que estaba ahí. Y ahora nos contaron que esa trinchera la van a poner en valor, la van a poner como un lugar para ir a visitar los turistas. Entonces también está pasando eso, ¿no? Y quizás sirva para recordar lugares y momentos que son importantes, que no hay que olvidar. Súper interesante. Felicitaciones de nuestra parte, que desde este programa de Memoria Giratoria promovemos todo lo posible desarmar al olvido y recordar. Bueno, justamente esa es la intención del documental y bueno, espero sirva para eso. Bueno, Federico, te agradecemos muchísimo y te agradecemos sobre todo por desenterrar la memoria. Así que, bueno, las puertas están abiertas de Memoria Giratoria, de FM Las Chacras, de FM Tierras y bueno, les esperamos.

ahí en el Guadalquivir, mi talababa, pañuelo de blanco y oro, que yo te daba, agua del limonero, agua del limonero. Si te acaricio la cara, tienes que darme un beso. Tú me quieres dejar, ay, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, Tana, y aunque me cueste morir. Contigo me voy, Tana, y aunque me cueste morir. Estás en Memoria Giratoria. Bueno, estamos acá en Memoria Giratoria y queremos dar las gracias, por supuesto, a Federico en esta entrevista muy interesante. Y seguimos en Memoria Giratoria. Saludamos a Nicolás acá de Las Chacras que nos está escuchando. E invitamos a todos los oyentes a que nos manden un mensaje al 2664-379-667. Andrea, y en estos días también ocurrieron, pero tiempo atrás, algunas cosas, algunas situaciones dolorosas que dieron lugar a otras y que no queremos dejar de recordar. Y una tiene que ver con lo que sucedió un 3 de abril, donde desapareció Marita Verón, 19 años, del caso que conmovió a un país que la sigue buscando. Un 3 de abril, María de los Ángeles Verón era secuestrada y desaparecida en la provincia de Tucumán. Tristemente se convirtió en un símbolo de la trata de personas en Argentina. María de los Ángeles Verón era conocida por sus amigos y familiares como Marita. Ella vivía en la ciudad de San Miguel de Tucumán, junto con sus padres y con una pequeña hija que hoy ya, bueno, es una joven, ¿no? El 3 de abril del año 2002, la joven de entonces tenía en ese momento alrededor de 23 años, fue raptada desde un automóvil conducido por un grupo que estaba dedicado a la trata de personas y que circulaba por las calles de la ciudad. Pasaron, Andrea, 19 años de su desaparición y aunque la justicia, muy tardíamente, entre el año 2012 y 2013, dictó algunas condenas y absolvió a otras personas involucradas, aún no logró descubrir el paradero actual de Marita. Susana Trimarco y su hija Micaela Catalán son las que encarnan la búsqueda de justicia. Así que hoy queremos traer en Memoria Giratoria a Marita Verón. Sí, vos sabés que el caso de Marita Verón es emblemático justamente por esto que comentabas, porque a partir de este momento es cuando se visibiliza que existe la trata de personas como delito absolutamente extendido a lo largo y a lo ancho del país. Es decir, algo era antes un tema que se sabía que existía, pero que de eso no se hablaba, los medios de eso no hablaban, la gente no hablaba, o sea, las personas desaparecían, como ya sabemos en otras oportunidades, y se podía seguir con la vida sin decir nada. Es emblemático en ese sentido, y es emblemático nuevamente por la presencia de una madre como Susana Trimarco, que se puso al hombro la lucha y la búsqueda personal de su hija, y en esta lucha contra la trata de personas como delito, ella misma, y lo vamos a escuchar ahora en un audio, liberó ella sola 120 mujeres y 8.000 ya llevan, escuchen lo que decimos, en 19 años, 8.000 mujeres que estaban esclavizadas sexualmente, sin identidad, sin ropa, viviendo solo de noche, encerradas en lugares cuando se tratan de escapar, las suelen matar. Marita Verón fue llevada, se sabe ya, a un prostíbulo a La Rioja. Ahí estuvo con varias prostitutas que la reconocieron y que después su mamá, Susana Trimarca, liberó en su investigación. Una luchadora, una madre, realmente, bueno, creo que sentó un precedente en el país, su lucha. Escuchemos lo que vamos a escuchar ahora, son extractos, fragmentos de un documental que es Cuerpo a Cuerpo, el caso de Marita Verón. Es del 2015, pero tiene absoluta vigencia. Los invito a compartir, lo queremos compartir con ustedes. Yo soy Susana Trimarco, mamá de Marita Verón. Mi hija fue secuestrada, desaparecida, el 3 de abril del año 2002. La hirieron con un revólver y la llevaron. Y yo empecé a caminar por todo el país buscándola a ella, y ahí empezamos a descubrir mafias que se dedican a secuestrar mujeres, a vender mujeres. Yo digo mafia porque son mucha gente y todos ganan dinero. Yo siempre decía, a mi hija la tengo que sacar de ahí, la voy a sacar. Entonces no me importaba nada, perdí el miedo, me fui y empecé a meterme en los prostíbulos, disfrazada de prostituta. Yo entraba. Una vez un tipo me empezó a manosear, y ahí, estando ahí, para mí ha sido algo horrible, insoportable. Cuando no la encontraba a mi hija y entrábamos en los prostíbulos, preguntábamos a la que esté en contra de su voluntad, dice, para que la saquemos, y ahí salían corriendo las chicas pidiendo auxilio y la sacaban. Cuando yo la rescataba a las chicas iban a, la llevaba a mi casa, yo y vivían con nosotros. Algunas se quedaron 2 meses, otras 1 mes, y así 15 días o 20 días, hasta que yo podía buscar a su familia, hablar con su familia y quedarme tranquila que ellas vuelvan a un lugar seguro con su familia. La fundación se fundó porque, buscando a mi hija, recuperamos ya, yo sola como madre, 120 víctimas, sola. Después, desde el año 2007 hasta la fecha, 8.556 mujeres que volvieron con su familia, y veía que tenía que tener un equipo de gente, porque yo al principio a las chicas las llevaba a mi casa, les daba alojamiento, tenía que estar buscando a mi hija, lidiando con la causa. Yo no les deseo la muerte, yo deseo que paguen toda su vida el daño que hicieron. Mira lo que le hicieron a mi hija, mira lo que le hicieron a mi esposo murió de tanto llorar y sufrir y llorar por su hija, familias enteras destruidas porque le hacen desaparecer sus hijos, los asesinan y quedan destruidas las familias. Algo vamos consiguiendo. En realidad a Marita no la encontré, pero yo creo que acá se hizo justicia por Fátima, por Blanca, por Andrea, las dos Andrea, por Lorena, por tantas chicas que esta gente le hicieron muchísimos daños, que hasta el día de hoy las chicas tienen que andar con su terapia, acompañada, no tiene seguridad, con ese pánico, ese miedo que esta gente le causa. Yo la busco con vida, pero si a ella ya no está en este mundo, quiero saber también, porque de este modo que estamos viviendo con Mica, para nosotros es un calvario no saber nada de ella. Es como que la tierra la tragó. Y pienso que ella me transmite esa fuerza para que yo siga y no permita que a otras chicas y a otras familias las destruyan como la destruyeron a la nuestra, ¿no? Bueno, y seguimos acá en Memoria Giratoria, traíamos el caso de Marita Verón, seguimos buscando acá en nuestra zona a Delia Jerónimo Polijo, desaparecida en Tras la Sierra, y también queríamos resaltar que hace un año, justamente un 5 de abril, Florencia Magalí Morales fue encontrada muerta en la celda de la comisaría de Santa Rosa del Conlara. Desde el primer momento, los relatos desde las fuerzas policiales hablaron de resistencia a la autoridad y de un suicidio de absoluta improbabilidad, Andrea, dado que el contexto de detención, por el contexto justamente de detención y de la vida que tenía Florencia. Sí, vos sabés que, y como para cerrar este doloroso capítulo, este doloroso bloque, tanto el caso de Marita Verón, como el caso de Delia Jerónimo Polijo, y como el caso de Madalín Morales, tienen el común denominador de que no se sabe nada. Es como dice Susana Trimarco, se las tragó la tierra, como en el caso de Delia o en el caso de Marita. Fíjate que hay una metodología similar. Y la complicidad de las fuerzas y la complicidad de un aparato judicial, como bien decían, tienen que ser todos cómplices para que puedan desaparecer personas y no saber dónde están, y que en este caso lamentablemente son esclavas sexuales, ¿no? Sí, y en el caso de Magalí Morales, a un año de su femicidio, la novedad más importante está vinculada con el ingreso a la causa de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación como querellante. Este hecho es de suma trascendencia, dado que la figura habilita a seguir de cerca tanto los expedientes como el curso de la investigación. Una investigación que desde siempre tuvo muchísimas irregularidades, Andrea. Así que nuevamente hoy hubieron actividades en San Luis para visibilizar este femicidio de Magalí Morales. Porque nadie, como dice el lema desde siempre, nadie elige morir en una comisaría, ¿no? Nadie se suicida en una comisaría. Así que no sé, que Magalí salió a comprar pan para sus pibes, uh-huh, en bicicleta, así como estaba con lo puesto, y ahí la detiene la policía. Así es. Eso es todo. Bueno, es muy importante entonces esto que acabo de comentarles sobre la Mesa de Derechos Humanos, la Secretaría de Derechos Humanos como querellante en esta causa. Esta es la novedad más importante y relevante. Así que, bueno, deseamos que la investigación continúe y la queríamos traer, por supuesto, a Memoria Giratoria. En Tilcara yo te he visto al tiempo del carnaval. La vergüenza me acompaña para comenzarte a hablar. Entre diablos yo me escondo para poderte mirar. Sus espejos me reflejan tus encantos al bailar. Entre harinas y albahaca yo te iba a buscar. Thank you. música y artes visuales puestas en relación. Cuanto más veo, mejor oigo. Hola Félix, ¿qué tal? Bienvenido a Memoria Giratoria. Bueno, un nuevo ojo y oreja. Hola Andrea, hola Analía, hola queridas y queridos oyentes. Bueno, estamos de nuevo acá con nuestros delirios artísticos. Ajá. Hablando de delirio, ¿viste? El narigono era una narigona que pasó, tenía una nariz enorme. No sé, me pareció a mí. ¿Vos decís que era muy grande para su cara? Me pareció, no sé. Y también, sí, también vi pasar un auto. ¿A dónde vas a pasear vos? Y a Camerlo. Vi pasar una de esas chatas, ¿viste? Que le ponen las patonas y las levantan así. Ah, sí, esas que no se pueden subir los chicos después. Sí, que usan para jugar los chicos también, ¿viste? Pero que queda rarísimo porque queda la rueda como de un avión y la chata, ¿viste? Y también, ¿sabés qué me hizo acordar? ¿Viste esas casas que son gigantes? Y vas a ponerle, vas al baño y la puerta es chiquitita, casi que, bueno, no sé, yo paso, pero un gordito, un alto no pasa. Y la puerta de entrada es gigantesca, de 6 hojas, ¿viste? Sí. Bueno, ahí pasa algo raro. Sí. Ahí pasa algo raro. ¿Qué es lo que pasa? Está desproporcionado. A alguien se le perdió la regla. Sí, porque, sí, es una cuestión de relación. Porque la nariz de un señor o una señora que tiene la cabeza chiquita y la nariz grande, que la nariz parece grande, pero si todo es grande, no, también puede pasar con la cabeza. Puede ser la cabeza muy grande con respecto al cuerpo. Y ahí aparece un dilema filosófico, que es que preferís ser narigón o cabezón. Bueno, depende de la relación con las partes, que ahí está justamente la esencia de todo lo que estamos hablando hoy. Que los números en sí son muy importantes para el arte, pero lo importante es la relación entre las partes, y eso son las proporciones. Ajá. Pitágoras decía, el mundo es un número, para que te das cuenta la importancia de la matemática en el universo, en el arte. Pero todo el mundo es un número, qué sé yo, no sé, hay la belleza, bueno, él justo habla de la belleza. Me resulta difícil, ¿la música puede ser un número? La música es número. Cualquier, todos los tiempos se cuentan en números, las armonías, todo. Justamente, vamos a escuchar una música hecha, bueno, era arquitecto, matemático y músico. Lo vamos a ver la vez que viene, porque la vez que viene seguimos el próximo programa que hagamos. Vamos a seguir con este tema. El de los próximo números. Ojo y oreja. Sí, el próximo ojo y oreja. Vamos a seguir con el tema de los números y las proporciones, pero en la modernidad. Interesante. Hoy tocamos más a los antiguos. Ajá. Este músico, Ian Xenakis, esta obra es de cerca de los 50, se llama Metástasis, y trabaja todo con, justamente habla de cómo replican los números. Es una obra totalmente conceptual, por eso el nombre es tan importante. Y él hace todo tipo de gráficos, y bueno, ya lo vamos a ver la próxima. Escuchemos un poco para ver cómo la música y los números se relacionan. Muy bueno. Thank you. con respecto a las proporciones, ya desde la antigüedad, de Policleto, él trató de establecer una relación entre la cabeza y el cuerpo, que era 1 a 7. La cabeza es una parte y el cuerpo 7 más. Y después eso fue tomado por Vitruvio también, un antiguo. Y Vitruvio después fue tomado por Leonardo, el famoso dibujo de Leonardo que es el señor con las manos abiertas. El ¿cómo se llama? Ese tiene un nombre, ¿no? Bueno, es el hombre de Vitruvio. No, pero el Leonardo. No tiene un nombre en sí mismo. ¿No es la proporción áurea? Bueno, la proporción áurea es el resultado de una ecuación. Que acá lo importante son las relaciones. Puede ser una razón o puede ser una proporción. ¿Qué son? ¿De qué razón hablas? ¿De la cabeza? Bueno, razones que nos faltan, sí. No, por ejemplo, las razones, si tenemos un rectángulo que de un lado mide 3 y del otro mide 4, es una razón 3-4. Que hay unas razones muy esotéricas, muy importantes, donde participa el número de oro. Y las proporciones es una relación entre todas las partes. Es decir, si agarramos una recta y la dividimos en dos partes desiguales, A y B, A sobre B, que es la parte larga, y B la corta, es igual a A más B sobre A. Es decir, la parte corta y la parte larga sobre la parte larga. Eso parece una cosa, pero sobre eso se basa todo. Es decir, es la relación de la parte grande con la suma de las partes. Es decir, y eso se sigue haciendo operaciones y llegamos al número áureo. Famoso número áureo. Ahora, ¿qué...? Entonces, en el caso de los narigones, porque tienen carita chiquita, una de esas partes... Claro, supongamos que la parte grande de la cabeza y ve la nariz. Sí. Y cuando lo relacionamos todo, no da este número. Ah. Este es un número especial. Es el 1,618. Pero no es uno como se digamos, es una relación algebraica que se establece a través de esta simple fórmula. Y ahí se basa todas las relaciones de la naturaleza, de las proporciones de los árboles, de todo lo que sea, hasta de las cosas químicas. Este número, el 1,618, es infinito. Podemos pasar toda la semana diciendo, yo tengo acá 1,61, 80, 33, 98, 87, 49, 98, y podríamos seguir de aquí a la eternidad diciendo números, es un número infinito, lo cual ya es una cosa bastante rara. La belleza no se da, se dan razones simples, es decir, 2, 3, 3, 4, son relaciones estas. O sea que la belleza, que es un ente abstracto, se puede convertir al lenguaje numérico. Nace, es la gallina y el huevo, es una discusión muy profunda esa. Sí, nace de... ¿Qué fue primero? Claro, exactamente. Pero, por ejemplo, Platón, que decía esto, se habla de que la belleza corresponde a la forma más útil y más perfecta. Es decir, para su funcionamiento. Por ejemplo, un pájaro, pocas cosas tan bellas como un pájaro, es en la dinámica del pájaro. Y en un puente es en la cosa estática, pero también se ve bello, porque sigue la fuerza de la naturaleza. Y ellos tienen que, tanto la representación del pájaro, o el pájaro en sí mismo, como el puente, cumplen con ese número de proporción, que refleja su buena proporción. Exactamente. Como lo reflejan las flores y los ángulos, por ejemplo, en que aparecen, en que derrotan en un tronco las ramas o en que salen desde el tronco. Es decir, hay diferentes, todo responde a este número que se empezó a llamar número áureo en la época del Renacimiento. Entonces, antes, fue el número que Euclides, con todos estos quebrados y todo esto, logró determinar, pero ya se viene usando desde mucho antes. En la época del Renacimiento, sí, se estudió Luca Pacioli fue el que le puso el nombre, que era amigo de Leonardo. Bueno, todo esto... ¿Qué nombre? El número de oro. El número de oro. Claro, pero ya existía hacía mucho. ¿Y en cómo se relaciona, vamos a ojo y oreja, cómo se relaciona todo esto, que lo entiendo como ojo, con oreja, con bueno, la música? Vos me preguntás qué tiene que ver con la música, todo esto, claro, porque son números que uno imagina en geometría, imagina en cuadros, y sobre todo en la arquitectura. Desde la antigüedad se ha utilizado, los griegos eran especialistas en la utilización de las proporciones áureas, que es el número de oro. Aureo, viene. Luego en el Renacimiento, el arquitecto Alberti, que era un crítico, en sus escritos aclara muy bien que una proporción o un número que nos resulta grato para los oídos, también nos resulta grato para los ojos, corroborando esto que estamos hablando. Ajá. Pitágoras caminaba por Grecia y escuchó en una herrería que golpeaban en un yunque, y eso daba determinada nota. Pero después notó que cuando golpeaban en un yunque más chico, daba otra nota. Y entonces de ahí dedujo que si el yunque era la mitad de grande que grande, se daba una octava, que es el do, y el do más alto o el do más bajo en la música. El do agudo y el do grave, eso es una octava. Entonces, investigando, se dio cuenta de que podía armar las escalas musicales que usamos hoy en día. Do, re, mi, fa, sol, así. Sí, dividiendo en la... Si él toma una cuerda, como si fuera una cuerda de una guitarra, la apretó en el medio, que es donde se da la octava a la guitarra, y después la dividió a tres cuartos, y después la dividió, siguió dividiendo, y logró las ocho notas de la escala musical. Eso, bueno, siendo para arriba y para abajo del la, del medio del piano, fue construyendo todas las octavas. Él hizo una tarea que recién Bach en el 1700 modificó. Porque ¿qué le pasaba? Cuando se iba alejando del la del medio del piano más agudo y más grave, se iban separando de la división exacta que quería. Y aparecieron unas comas raras que empezó a desafinar. Entonces eso se llama el coma pitagórico. Y cuando Bach en 1774 escribió... música para un clave bien temperado, hizo unas modificaciones y logró la escala que hoy en día se usa, la división entre las notas que hoy en día se usa. Esa es una obra muy importante porque es didáctica y, bueno, y por supuesto artística y científica. Entonces, escribió para hacer esta obra 48 preludios y 48 oberturas, fugas, que compone todas las escalas posibles. Bueno, y vamos a escuchar una grabación bastante antigua que hizo Wanda Landowska en el clave, y se llama para un clave bien temperado, música para un clave bien temperado. Temperado significa bien afinado, que la afinación es justa. Escuchémoslo. Thank you. acabamos de escuchar el clave bien temperado por Bach, que fue escrito en dos libros, en 1722 y 1744. Volviendo un poco al Renacimiento, a la relación música-arquitectura, porque es lo que más salta, más que con la pintura, porque la música y la arquitectura te envuelven, y en cambio la pintura no está afuera. Palladio, que era un arquitecto del 1600, que era un humanista, era médico, era en esa época eran de todo, hacía unas vilas en Venecia y en Vicenza. Unas ciudades. No, vilas son como palacios. Exacto. Y eran básicamente simétricas, eran como un tratado de proporciones. Y en algunas de ellas ha hecho la relación entre las estancias, entre los salones, como si fueran las relaciones entre las músicas, entre las notas musicales. Por ejemplo, entre tal salón y tal salón hay una quinta, o una cuarta, o una octava, que es las relaciones que se usan para do a sol, re a mi, etcétera. Así que se viene trabajando, es imposible, no es que lo han unido, es imposible separarlo. Ahí volvemos al principio, al huevo o a la gallina. Claro. Estaba la naturaleza tiene una armonía. Una armonía numérica propia, o se la puso el hombre. Exactamente. Bueno, y volviendo a cómo interactúan, vamos a terminar esta sección un poco ardua para los oyentes y los oyentes, pero siempre la idea es transmitir cosas que nos ayuden a comprender mejor el arte, ¿no es cierto? Pero vamos a escuchar Bartók. Esta obra que vamos a escuchar ahora es de 1937 y la compuso, no me pregunten, yo vi los gráficos, todo, pero yo no la reconozco cuando escucho, no me doy cuenta que está hecho con el número áureo, pero parece que hizo todos unos manejes para poder utilizarlo. Y bueno, lo que tiene de interesante es que es una de las obras más conocidas, se llama Música para cuerdas, percusión y celesta. Es un armado raro. ¿Qué es celesta? La celesta es un instrumento de percusión, pareciera que fuera un arpa, ¿no? Pero es un instrumento de percusión que es como un pianito chiquito, como de juguete de madera, y se inventó en 1886. También en Bartók, en esta época, en 1937, la época de Guernica, de Picasso, de la guerra, ¿no? Hizo un invento que ponía los violines de un lado, la mitad, y la otra mitad del otro lado en el escenario, y después estas son las cuerdas, después la percusión en el medio, un piano y la celesta, todo en el medio, y el piano también se usa como instrumento de percusión. Bueno, con este armado espacial de la música, nos podemos ir despidiendo. Bueno, y entonces será hasta el próximo Ojo y Oreja, que vamos a continuar, nos decías, con este tema de las proporciones, pero ya con artistas más modernos. En la época moderna, hay muchísimo. O sea, después de Bartók. Me imagino. Exactamente, del siglo XX, lo que llamamos los modernos son del 30, 40. Es interesante porque por más moderno que sea el más moderno, siempre vuelven a estos números, exactamente. O sea que también ahí sale una nueva pregunta filosófica, que es si la por más tecnológico y ciberelectrónica que sea la música, ahí no hay ningún invento. El invento lo hizo el que inventó la naturaleza, ¿sí? Pitágoras, sí, claro, por supuesto. Bueno, muchas gracias por la paciencia. Seguiremos improvisando, queridas y queridos oyentes. Hasta pronto. Nos vamos escuchando a Béla Bartók. amigos, por hoy nos despedimos y seguimos improvisando en la próxima. Bueno, agradecemos mucho a Félix y le damos la bienvenida a los oyentes y oyentas de FM Sierra que nos pueden escuchar el viernes a partir de las 12 del mediodía. También queremos saludar a María y al Negro Aldo que nos han dejado un mensajito acerca de la entrevista. El director fue a buscar a las mujeres de Malvinas y las encontró. El documental las visibiliza, las muestra. Ahí están. Ya no podremos hacernos los distraídos y negar su presencia. Gracias María, gracias Negro Aldo, gracias Laura, Graciela, Adriana, Nicolás, Laura de las Rosas, etcétera, etcétera. Y un montón de oyentes que acá nos han dejado los saluditos. Bueno, nos despedimos entonces. Será hasta el próximo lunes en la 104.9 y viernes a las 12 por la 107.9.